mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Spread your pretty future. Spread your, spread your, spread your, spread your, spread your, spread your, spread your, spread your, spread your, spread your, spread your, spread your, spread your, spread your, Salpinet. Buenas noches a todos, bienvenidos, esto es ¡Esa no! Vino, ¿viste? Porque vino. Se hizo el capo, se fue el miércoles pasado. Ahí, con un tal Pomelo. Estuve trabajando con el auténtico Pomelo, de verdad. Que no es tan Pomelo. No es tan Pomelo igual. Es menos Pomelo de lo que parece. Saludá a la gente, mínimo, ¿viste? ¿Cómo andan todos por ahí del otro lado, eh? Hola, Memo. He vuelto. Hola, parecía Néstor. Que hacía mucho que nadie no venía por acá. Hola, Memo, ¿eh? ¿Vos me extrañaste? Yo tampoco. Yo no los extrañé nada. La verdad la pasé muy bien en Córdoba el miércoles pasado. Traje, sí, dos levité. Que está, una la dejé de afuera y la otra estamos tomando acá. De Córdoba, unos alfajores. Y ahí levité en Córdoba también. Sí, bueno, ya sé que ahí levité. Sí, también ahí levité venden. Y traje, compré dos, te traje fresquita para tomar hoy acá. Che, un mensaje. No, tienen. Trae un balde de agua para meter las patas, algo, porque la verdad que hace un calor acá adentro, es increíble, ¿eh? Una bombita de agua que nos tiene. El aire algo. Marca 16 grados. 16 grados, sí. Pero del otro lado. Multiplicalo por dos. Del otro lado de la pared va a ser 16 grados. Acá, de este lado acá hace un calorón que no se Estamos puede creer. Estamos complicados hoy, ¿eh? Que no se puede creer. ¿Qué te pasa? ¿Tenés un problema? No, de mis auriculares. Mis retornos tienen un problema. Pero me acabo de dar cuenta que son mis auriculares. ¿Yo hago eso? ¿Yo hago eso? Y no se hace radio. Y eso es no se hace radio. ¿Yo hice ruido? La otra vez, sí, que no. Vos no hiciste ruido. La otra vez hice así y toqué un poquito acá, el volumen. ¿Viste? No, pero vos porque empezás a hacer señas y no te las arreglás solo. Cuando terminó el... ¡Ay, ay, ay! No, era... Pero no se hace radio. Y ahora, ella acaba de tirar los cables de la radio. No. Todos los cables de la radio, no uno solo. Todos los cables de la radio. No, vos haces seña. Haces seña con dedos, con... Bueno, yo me la arreglé solita, me cambié el auricular. Y vos no te metás, ¿eh? Vos no te metás porque va a ser peor para vos. Oíme una cosa. ¿Qué? El sentido de este pibe acá es que sea comentarista. Comentá, Néstor, la gente está esperando tu momento. Saludamos, ¿no? Buenas noches, digo. Comentá todos los temas que hemos tocado recién. O sea, empezar por el calor. No, Córdoba. No, Pomelo. Que no traje nada de Córdoba. El calor. El calor. Y las levité, por favor. Si querés dar una opinión. Y el ruido que acaba de hacer la conductora de este programa. Uno. Sí. Pomelo. Bueno, para. ¡Vamos a la bola! Ahora sí. Pomelo. Sí. Yo lo vi hacer una pomeleada cuando estuvo con Guns N' Roses, que se quiso hacer de Red Star, saltó una tarimita, se quebró la pierna, pum, para afuera. Qué chavo. Tuvieron que sacar en camilla al pavo. Qué chavo. Sí, es verdad. Dos, Córdoba. ¿No trajiste de los alfajorcitos eso? ¿Viste? ¿Cuáles? ¿Los de hojaldre? Los de hojaldre, ¿no? Son horribles. ¿Los de fruta? Son horribles. Bueno, hoy con este calor te mantás uno de esos. ¿Sabes qué? Una patada de Córdoba. Tomá. Sí, tomá carrera. Tomá carrera, una patada de la esquina. ¿Qué más? Yo traje la otra marca. Después de Levité, yo traje la otra marca, la competencia. ¿Dónde está? Abajo está. Empiezan todo, ¿viste? Hoy tenemos bebida, ¿no? No hace falta salir corriendo a mitad del bloque a comprar nada. Y después, nada, el fresco, calor, yo ya vengo acostumbrado, trabajo en una fundición de aluminio, o sea que el calor ya a mí me... Chicos, me voy a buscar un pullover. No te hace nada. No, ya estoy curtido, digamos, de calor. O sea, no. Hace mucho calor. No sé cuánto estará haciendo acá adentro. Pero hace mucho calor. Terrible. Hoy a la mañana en el... Cada día se viaja peor, muchachos, Yo tengo que decirlo, la verdad, no sé, acá el compañero de la SFR que si se va a quejar o no, pero cada día se viaja peor en este país, Acá, en este tren que vas por acá, el Sarmiento, hoy media ¿Anda? Hora de demora tenía, hoy a la mañana. Ah, venías bien, lo tomaste con media hora. Salud. O sea, estaba. Hoy andaba excelente entonces. Parecía un paquete de caramelo cuando llegó el tren. No había manera de entrarle, nada. No había manera de entrar. ¿Me entendés lo que te digo? No había manera de subirse el tren y bueno, uno termina. Viste que parece que no entra más nadie, pero de repente entran 20 más. Y decís, la gente adentro dice, ¡no ve que no entramos más! ¡Por favor, no empuje! ¿Viste? Muchacho, bueno. Hacen oídos sordos. Les chupan huevos. A los pedidos de las señoras que están adentro del tren y le meten un empujón todo. Y para bajar, bueno. El Liniers queda gente tirada en el andén, porque bajan. Y es un malón de gente que baja y si no te corres adelante te pasan por arriba. La gente todavía no entiende que se tiene que bajar del tren igual, aunque no baje. Vos te tenés que bajar igual, porque si no, viste, terminás ahí en el medio del andén. Es una cosa de locos. Es hermoso el Sarmiento. Llega un momento que el Sarmiento se vuelve hermoso. Ahora cuando volvía, pobre, ¿no? La gente es muy todavía. Venía el ese de dos pisos, ¿viste? Ah, venía recheto. Sí, venía recheto, venía sentado arriba. El que viene con la foto de los dos muchachos dándose la mano, ese no era. El argentino. No me tocó ese, pero ese. Ese es el argentino. Claro, de ese estilo. Y el tren que está por arrancar. Y una señora cierra la ventanilla, ¿viste? Y como que empieza a tocar así el aire acondicionado. Y se le entraron a cagar de risa todos, ¿viste? Como diciendo, abrí la ventana, le dijeron que hace un calor acá adentro. Pero el aire acondicionado, dijo la señora, el aire acondicionado lo tengo en mi casa. Flaco, abrí la ventana. ¿Sabés que nos vamos a cagar de calor acá adentro? Y la vieja pobre esperaba que saca... Esperaba el aire acondicionado. De pedo que arranca el tren, que el aire acondicionado. Es así. Mirá, y acá está muy bueno. De pedo que arranca el aire acondicionado. 16 grados. Y acá somos kirchneristas. Mirá vos, qué va. Qué va. ¿Quién es? Se acaban ahí de los compañeros. ¿Vos sos kirchnerista? Es octubre. ¿Vos sos kirchnerista? Querida. ¿Vos sos kirchnerista? Yo soy kirchnerista, pero mirá. Hasta el último pelo. De acá me voy a defender. ¡Eres pelado! De acá me voy a defender a Barone. El pelo del tuje. A capa y espada. Primero quiero saber quién es Barone de todos los que están en esa mesa y después me voy a ir a defenderlo como corresponde. A un peronista, kirchnerista, Leonardo Fabianista. A la mierda. Así nomás, te lo digo. Yo lo voté ya a esta altura. Claro. Es así. No sé, yo no vi ni el choque. Bueno, ¿cómo fue el programa acá, Memo, que yo no estuve? Fue el mejor programa. Creo que sí. Fue el mejor programa. El 10. Sí. Vino una chica rubia. Sí. Muy bonita. Vino. Después fuimos a chupetear unas birras. El Tecli. Sí. Brilla por su ausencia. Y estos dos impresentables que están acá. ¿Se acuerdan del gitano? ¿Se acuerdan del gitano? ¿Quién es el gitano? El gitano. Yo creo que ya ni escucha el programa el gitano. Ya lo casaron. No lo podemos ni delirar por acá porque ya no lo escucha el programa. Lo casaron bien casado. Ah, sí. Agarraron de los huevos. Lo casaron bien casado. Y bueno. ¿Qué tema ese, no? Cuando te casan mal así. ¿Ah? ¿Qué tema ese cuando te casan bueno, así? Eso porque vos te dejás agarrar. O sea, vos decís que el gitano es dominado. No, tal vez no tiene más ganas de venir, tiene ganas de estar con la novia. Pero media hora por semana podés venir acá a pasar un poquito de música. Que ya tenías un público, tenías un blog. Ya tenía un público. La gente. Es verdad. Este chico Pablo Samar que lo esperaba. ¿Está Pablo Samar conectado? Por supuesto. Pablo Samar lo esperaba toda la semana para que él venga. La gente de Miami lo escuchaba. Sus chicas, porque él ya tenía un harem. Un harem, un séquito de chicas, ¿entendés? No como el del Tecla, pero algo tenía, algo rascaba, aunque sea radial, digamos, ¿no? Obviamente, no es que lo esperaban acá en la puerta. Lo del Tecla es un poco más carnal. Pero, bueno, él tenía un grupo de fanáticos, ¿no es cierto? Que de alguna manera lo pedían, ¿eh? Después, bueno, la música, ¿qué pasa el gitano? Sí, lo pedían. No vino más. Un día desapareció. Está bien que acá no hay contrato, ¿viste? Pero acá son varios ya los que desaparecieron. Así que bueno. No nos aguantaron hasta fin de año, loco. No nos aguantaron. Qué impresionante lo que generamos. El único con aguante y porque trabaja en una fundición es acá. Bravo, el amigo Néstor. Néstor, ¿eh? El compañero del año. Radial, ¿no? Estamos hablando. Pues sí, cuando estaba terminando los chicos de Regreso de Octubre, vos tocaste acá el timbre, ¿viste? Yo digo, ¿quién es? Obviamente, ¿quién es? Néstor. Claro, porque sos vos. ¿Cuál? Lloraban acá adentro los chicos. ¿Volvió? ¿Renació? Sí, lloraban, no lo podían creer. Fénix. No lo podían creer. ¿Tenían miedo que tenga enderezado el ojo y todo? Igual, no sé si son tan kirchneristas esto. No, me parece que no. Tanto no. Estos no son tan kirchneristas como nosotros. No. Parece que nosotros. Chicos, yo no sé. No, yo no me meto en esto. Nosotros somos, me parece, más kirchneristas que estos que están acá. ¿Por qué el título de ser algo, de ser? Es porque el ser evangelista, ser kirchnerista, ser testigo de Jehová. ¿Vos qué sos? Yo soy Julián. No, vos sos pianista. Vos sos pianista. Pero soy pianista porque estudié 10 años. Mira, viejo. Sos pianista. Sos morocha. Sí, pero porque nací así. Sos petiza. Sí, culona. ¿Qué más? Rompehuevo. Rompehuevo. Y bueno, con todo eso se nace. Sobritona. Mecha corta. Mecha corta. Por ejemplo. ¿Ves? Ya se enojó. Ahí está, ¿ves? Ya se enojó. Por ejemplo, Néstor es rubio, es alto, delgado. Con ojos claros. Con ojos claros. Trabaja en una fundición y tiene el físico de Sabatini. De Osvaldo Laporte, dijimos. De Osvaldo Laporte, en Catriel. De Catriel. Y yo, bueno, hago lo que puedo. Bueno. Él es Brad Pitt, versión argentina. Claro, sí, bueno, olvidate. Ahí está. Se te volaron un poco las chapas, ¿no? Sí. Bueno. Dejemos de la cosa esta. ¿A dónde nos pueden llamar? ¿A dónde nos pueden, bueno, se pueden comunicar con nosotros? Hoy tenemos la riña, ¿no? Hoy tenemos 8 bandas. Las 8 bandas finalistas. 8 bandas, chicos. Papa. Cambió la modalidad ahora, así que vamos a estar explicando en un Esta en es un la rato. Final. O sea, van a participar hasta el 31 de diciembre. Cuando están brindando, se termina la votación. Ya armamos un evento donde vamos a estar colgando los videos de cada banda, sí, que ganó. Escuchan, pará. Que ganó por cada mes. Sí. ¿Sí? Y la banda que tenga en su video más me gusta es la que gana. Sí, como pone me gusta, tiqui tiqui, es la que se gana un año entero de difusión por el año 2013. Así que presten atención, no digan, no entendí, ya lo expliqué. Pero si esto vuela a la mierda del 21, ¿qué pasa entonces? Bueno, es un problema de ellos, chicos. Bueno, ¿vos decís por lo de los mayas? Sí, sí, sí. Y contamos hasta el 21. Yo no sé, pero que me pondría una malla ahora, me pondría. Claro. La única malla de la que tengo puesta yo. Escúchame, la gente que el que gane el 31 cuando termine se va a dar cuenta porque ya no va a poder salir de la casa prácticamente el músico ese porque va a ser tan famoso. Olvídate. Cuando gane en este programa, que no va a poder, ya va a pasar a ser una persona pública. Así que casi no van a tener que entrar al Facebook los de la banda ganadora porque se van a dar cuenta in situ que han ganado. Bueno, son 8 bandas, tenemos a Trasgu, a Última Caída, tenemos a Postal, tenemos a Sirio, a Onaf, a Edén de Cristal, a La Yumba y a Viejos Conocidos, que vamos a estar hablando un poquito de ellos después, pero bueno, se los vamos presentando. Bueno, vuelvo a repetir, vamos a colgar un video de cada banda y tienen que poner me gusta a la banda que quieren que ustedes ganen. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden llamar al 4443-6858, nos pueden mandar un SMS al 1161-513797. No valen los votos si nos llaman por teléfono. Cabe destacar. Nos estás escuchando por la FM Freeway 90.7, www.fmfreeway.com.ar y nos escuchás por nuestro blog y escuchás la radio a las 24 horas en www.esonofm.blogspot.com.ar. Tenemos un Facebook, Eso No Radio FM, y una fanpage que es Eso No, así nomás. Así que vamos a arrancar el programa con una buena noticia. Viene el señor a la Argentina, el señor. ¿Qué señor? Jamiro. La banda Jamiro Cuadro. Bueno. Señor, la banda no Jamiro Kwai, no me acuerdo cómo se llama. El señor Pelota, bien. Jamiro Kwai viene de Argentina, de verdad. 15 de febrero es la primera visita internacional, así que vamos a tener. Ya estuvieron aquí hace poquito en el Quilmes Rock, tocando acá en la sede de Jeva. Así que, bueno, todos los que quieran ir. Esto forma parte de una gira latinoamericana de Jamiro Kwai, así que vamos a estar todos bailando al ritmo de la música disco de Jamiro Kwai, nuevo en febrero. Yo fui a verlo la última vez que vinieron. Bastante gente muy con mucha así como mucha onda, muy personal fest. ¿Viste? Que también vamos a estar hablando de eso un ratito, gente muy personal fest. A mí me pasó cuando fui a ver a Lenny. A Lenny Kravitz. Muchas minas en tacos. Claro. Pero taco, ¿viste? No, taco tipo chino que es todo unido. Claro, taco. Claro. Pues si chabona, o sea, nunca fuiste, te quedás con un cacho de plástico que están tapando, ¿viste? El pasto. Nunca fuiste a un recital en tu vida. Pero bueno, vamos a empezar entonces con Jamiro Kwai, Virtual Insanity. Never give, and everything's a change.

Pero muy bien. Bueno, ¿qué le pasó a Alicia? No, bueno, fue a ver a... Igual subió a la crónica. ¿La crónica de qué? Fue a ver a Brancaleone. Ah, sí, a Santana. Fue a Brancaleone, a ver a Brancaleone, perdón, a Santana. Y bueno, tuvo una mala experiencia porque le cobraron de más la entrada. Ah, me contó algo de eso. Que salía 25, le terminaron cobrando 35. 35. Es por cuá, ¿viste? Y yo entré gratis, cuá. Buah. Ah, le cobraron. Ah, te va a cagar a palo cuando te vea. ¿Por qué le cobraron 35 pesos? Le cobraron los 10 pesos de Néstor. Está claro. Néstor, le debes 10 pesos. Che, a ver, la gente de Santana media pila con Alicia que... No, es que no media pila con... No, no es porque sea Alicia. Andás a ver a cuántos les cobraron 35. Si hicieron por izquierda y de manguito cada entrada, pipipi, 50 mangos, porque cobrar 5 boludos. 10 pesos de más. ¿Vos querés decir que Alicia no es medio boluda? No. Está en el grupo de los boludos. No, para mí no se dio cuenta. Pero a mí, si yo sé que la entrada ha estado 15, ponele, 25 en puerta, no sé. Sí. Y me quieren cobrar 35, digo, alto, carajo, ¿qué pasa acá? Ahora le vamos a decir mañana le digo a Pedro. Mañana le digo a Pedrito, manager de Brancaleone, le digo a Pedro, tené cuidado porque parece que te están ventajeando la puerta. ¿Te voy a decir? Sí, igual ella lo puso. Te comieron gente en la puerta. Ella lo puso en la crónica y la gente de Brancaleone subió la crónica que escribió ella. Está en nuestro blog. Si entran a www.fm.blogspot.com.ar, ahí está. Está ahí. Cuando vos me la pasaste, yo se la pasé a Martín. La crónica. Martín es cantante de Brancaleone. Sí. Le dije, tomá, le digo, acá te paso la crónica que escribió Alicia, que es así como le digo. Me mentí un poquito, le digo. Es así como. La Carla Ritrovato de acá del oeste. Muy bien. Y bueno, él habrá dicho, bueno, lo subimos. Claro. Sí, lo pusieron, yo lo vi. Es más, acá me mandó un mensaje, me mandó a la casa de mi mamá. ¿A la casa o a la entrepierna? Más o menos. Por ahí. Bueno, chicos. Yo qué culpa tengo de haber entrado sin pagar. ¿Yo tengo alguna culpa? Pero de haberle manoseado ahí en la oscuridad, sí. De eso seguramente. Ella sintió un roce. Ella sintió algo duro y un roce. Yo no fui. Y vos que trabajás en una fundición, bueno. Las cosas. Con este tema, te estamos hablando. Los muchachos, viste, se pone todo medio caliente. Los viernes a la noche, los sábados a la noche, uno sale, bueno, a toquetear gente. Che, en esto de los festivales no son todo el mismo festival que se hace cada un mes, Son distintos festivales, pero todos llevan a las mismas bandas. ¿Estamos minados de festival? A la gente que. Pero una pregunta sí. A todo esto. Son 20 festivales ahí, más o menos, a esta altura. Las mismas 20 bandas, ¿no? Y variamos las de abajo. Sí. Las que abren las puertas. Tal cual. Las que abren para 4 personas, para 2, como pasó en el Personal Fest. Exacto. El otro día en el Personal Fest hacía 35 grados a las 4 de la tarde. Igual después vamos a hablar del Personal Fest. Sí. Y. Bueno, después vamos a hablar del Personal Fest. ¿De cuándo vamos a hablar del Personal Fest? Después. Creo que en el otro bloque. Yo te digo, mirá. Ah, acá vamos a hablar del Personal Fest. Está bien. Bueno. Entonces, vamos a decir lo que viene, lo que queda todavía del año, porque quedan dos festivales, por lo menos lo que yo sé. Quedan dos festivales. Uno es... Mañana se agrega otro, ¿eh? Mañana después de las 12 se agrega otro. Claro, ¿viste? Mañana se agrega otro. Escuchá, porque esto es interesante. El festival, porque Alicia preguntaba esto por Facebook, yo vi varios que preguntaban esto por Facebook, si toca la Bersuit finalmente o no toca la Bersuit en el festival Rock y Reggae Buenos Aires, que se va a hacer el 7, 8 y 9. En el Estadio Malvinas Argentinas, este fin de semana. La Bersuit Vergarabat iba a tocar el domingo 9 junto al Cuarteto de Nos y pasó al sábado 8. Así que la gente que tiene la entrada para el domingo y que la compró hasta el día de hoy, puede entrar los dos días al festival con la misma entrada. Y ya está la numeración. Y dice, bueno, hasta este número de entrada, pack. La compraron. ¿Usted cree que el monito que está partiendo el cosito se va a fijar el número los dos días? Yo no sé, qué sé yo. Eso es una cuestión de la organización. Vos me decís a mí, Néstor, como si yo estuviera organizando este festival. Yo no tengo nada que ver. Realmente te digo, querido. Tenemos no, los horarios. ¿Querés que te los tire? No tengo nada. ¿Querés que te tire los horarios? Dale, a ver. ¿A qué hora arranca? Para. Viernes 7 de diciembre. O sea, este viernes. Pasado mañana, chicos. Uh-huh, 15 sí. Y 25 arranca el ganador del bombardeo del demo. Para esta altura, yo recién estoy saliendo de trabajar. Sí. Es una cagada, gente, el viernes justo, bueno. Esperaba el sábado. Otra vez. 16 y 15, 16 y cuarto, la condena de Caín. Me terminé de bañar y estoy a punto de ya bueno, partir a mi casa. Buena banda, sí. Buena banda la condena de Caín. Vayan a verla. A las 5 y cuarto de la tarde, estamos hablando del viernes 7, ¿eh? Sordos. Sí. ¿Sí? Recién te estoy tomando el tren, si anda. 6 y cuarto, Pampa Yakuza. ¿Llegás a Pampa? No, estoy llegando a 11, ponele. Bueno, 7 y cuarto, ¿llegás? No, porque tomé el bondi. Bueno, te perdés, salta a la banca. A las 8 y 20, cielo raso, ¿llegás? Qué boludo que son, ¿eh? Todo por ser... Se perdió, salta a la banca, qué boludo. Va. Cielo raso, ¿a qué hora? 20 y 20, 8 y 20. Y estaría en la puerta, creo. Bueno, entonces te vas a ver a las 9 y media, el bordo. Bien. Y a las 11, Guasones. Ah, o sea, por esas dos bandas. Por esas dos bandas pagaste... Bueno, ¿sigo? Dale. Bueno, vamos con el sábado 8 de diciembre. 3 y 25 de la tarde, Guillermina. ¿A qué hora? 3 y 25 de la tarde. A esa hora me estoy levantando un sábado. 15 y 25, che. No sé si vamos. Che. ¿Para qué te iba a mentir? Vos vas a ir al pedo. ¿Y yo hoy? ¿Vos vas a hacer luces? ¿Y qué va a hacer luces? ¿Qué? ¿Vas a jugar a hacer luces? Bueno, está oscuro. Ah, bueno, está bien. Ciudad cerrado. Ojalá esté nublado. Así da luces un poquito. Ah, es cierto que es indoor esto. Claro, es indoor. Va. Está bien, tapamos las ventanas. ¿Dónde? Claro, fue. Bueno, a las 4 y cuarto, Play Yodaka, ¿se dirá así? ¿Quién? Play Yodaka, sí. Play Yodaka. Ahora te escucho. A las 5 y 05, Branca Leone. Bien. A las 6 de la tarde, Resistencia Reggae, la primera banda de reggae para mí que yo conozco entre las bandas que aparece. A las 7 de la tarde, 4 pesos de propina. Bien. A las 8 de la noche, Las Manos de Filippi. Bien. A las 9 y 10, Bersuit Vergarabat. Esto es el sábado. El sábado 8. Dale. 10 y media de la noche, La Vela Puerca. Bien. ¿Y a qué hora estoy volviendo a casa? Y no sé. ¿Cómo a qué hora? ¿Cuánto? A las 10. A las 12 ya estoy volviendo para y acá. Y a las 12 ya estás de vuelta, más o menos. Seguimos, domingo 9 de diciembre. Arranca a las 3 y 25 el ganador de concurso Facebook. A eso me acabo. ¿A esta altura se tendría que saber quién es? Seguro. O se sabrá a partir del viernes, no sé cómo es. Tendría que saber tantas cosas a esta altura. Bueno, a las 4 y cuarto Hernán Biondi. A las 5 y 10 Los Heladeros del Tiempo. A las 6 y 10 Mimi Maura, linda. Me gusta. A las 6 y 10. ¿No? Sí, 6 y 10. Bueno, raro, ¿no? Muy raro todo esto. Bueno, a las 7 y 20 Dancing Mood también. Muy, muy temprano para ir a una banda como Dancing Mood. A las 9 menos cuarto, Onda Vaga. Va. No vos te eses, Memo. A las 10 y cuarto de la noche, Cuarteto de Nos. Y acá hay un espacio vacío a las 23. Entonces. Bueno, era que iba a ser la Bersuit, pero pasó. Claro, se pasó el sábado, claro. 8. Claro. ¿Y por qué no suben a Mimi o a Dancing Mood? A Guillermina. Claro, ¿por qué no tocamos a las 11 de la noche el domingo? Hay que decirle a esta gente, che. Vamos a mandar un mail, chicos. Ahí está. Bueno, eso bueno. Es más o menos lo que va a ser el Festival Rock y Reggae Buenos Aires. 7, 8 y 9 de diciembre 7, 8, en el 9, Estadio Cubierto, bueno, Malvinas Argentinas. La gente que tenía entrada para el domingo iba a ir a la Bersuit, o la gente que tenía entrada para el sábado iba a ir a ver a la Vela Porca o a Manos de Filippi, bueno, que vengan temprano porque tocamos nosotros. Así que 15:25, si querés venite con el sándwich o comer después, total. Traenos un sándwich. O comer después, total. Nosotros, mirá, creo que terminamos más o menos a las 4, ya estamos terminando, 4 y 10 por ahí. Así que si querés nos vamos a comer todo. ¿Cuánto juntos. Tiempo? ¿Media hora? 40 minutos, mirá, a las 4. 15 y 25 a las 4, 4 y 5 terminamos, así que nos vamos a comer después. No comas en tu casa, venite. Merendar, más que nada. Venite a ver a Guillermina. Bueno, el otro festival que se va a hacer es 5 días de punk. No, ay, sé, Dios, yo no me aguanto ni 2 minutos de punk. Ah, 2 minutos toca. No sé. ¡Ah! No sé ni cómo va a quedar la ciudad de Buenos Aires, porque viste que los punks son medios locos, medios violentos son los punks. ¿Eh? ¿Dónde iba a quedar? Tienen tres patos menos en la cabeza cada uno. Del 12 al 16 de diciembre, todas las bandas. No está Bulldog en la grilla. Y no está Smitten. ¿Smitten era una banda que hacía punk o no? Jamás hizo punk, Smitten. ¿Ah, no? ¿Smitten? ¿Y Factura tampoco? Capo, ni pan ni factura, o sea que, no sé, capaz que no. El último tema de bitácora, algo. No tenían una panadería, entonces, lo desmiten. Le robaron un par de acordes a los Beatles. Está bien, ¿quién le robó a los Beatles? Ahora vamos a hablar de los Beatles también, ¿sí? Bien, del 12 al 16 de diciembre, vale, la hago rápida. Dale. En Group y en Salón Pueyrredón, así respectivamente, los primeros tres días, miércoles 12, 13 y 14, viernes... Es todo Salón Pueyrredón. Bueno, tenés bandas como Mal Pasar. Mirá, los nombres de las bandas de punk. ¿De Sanador está? No, no está. Los nombres de las bandas de punk son muy buenos. Se merece que los lea. A ver, dale. 12, miércoles 12. Dale. 21, bueno, 21 es apertura de puertas. Que esa toca en todos los shows. Los Doors tocan en todos. Apertura de puertas están todos los días toca. Deben ser. La banda de... ¿Cómo les gusta tocar a esos chicos? Esa aparte deben de pagar, esto deben sí, pagar. Apertura bastante. De puerta. 20 horas, 21 horas. Voy a ponerle la banda así, apertura de puerta. Sí, ¿no? Ahí está. Winter of Summer, se llama la banda, a las 21. A las 22, Sobre tus cenizas. A las 23, La furia en tus ojos. Ah, oh, mierda. Bye. Sobre sus cenizas. Sobre tus cenizas, sí. El jueves 13, también en Salón Pueyrredón. A las 21 horas, apertura de puerta, de vuelta. Bueno. La productora de esa banda está sí. Buenísima. 22:30, Muerto en Pogo. Ah, mierda. Peligroso. 23:15, Represión Masiva. Hay que ver si es el 10% o el 21%. Depende de la actividad. Okay. Hay que preguntarle a los chicos también. 0 horas, El Sepulcro Punk. Ay, por Dios. Ojo. Y a las 1:15. Mal Pasar. ¿Mal Pasar? Sí, ya más. Es conocido. Ya es conocido. Nada más, voy a... ya. Viernes 14. Por lo menos el nombre. Viernes 14. 21 horas. Dor. Los Dor. Apertura de puerta. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo tocan estos pibes? Tocan en todos los shows. Es que es una banda. No es una banda. Es una apertura escucha de puerta. Escucha esta. 22:30. Esto es lo que te pasa a vos a la mañana, Néstor. Aliento de perro. ¡Vaya! ¡Siente un buche! Aliento de perro. Está bueno el nombre, me gustó. Ahí está. Aliento de perro. A las 23:15, Las Vin Up. Va, ponele. Hasta ahí ya no. Ahí ya no sé ni quiénes son. Las Vin Up. A las 0 horas, Los Mentirosos. Acá, la que tenemos al frente. Sí. Y a las 1:15, Mal Momento. A Mal Momento me suena. Sí, ya. Como ya que anda ahí dando vueltas. No sé si lleva gente, pero sabes que existe. Sí. Ahí está. Bueno. El sábado 15 y el domingo 16 son los dos días más así como rutilantes de este festival. Hay shows en Salón Pueyrredón y agregan Groove. Así que bueno, en Groove a las 19 horas, ¿quién toca? Apertura de puertas. Sí, y también tocan en el Salón Pueyrredón a las 21, apertura de puertas. ¿Cómo hacen estos tipos? Hacen como Phil Collins. Tiene dos bandas. Y el cantante va, sale por Skype. Sí, no sé, sale por Skype, puede ser. A las 20:30 en Groove, el sábado 15 de diciembre, toca Jauría, la banda del ex líder de Ataque 77. A las 22 horas toca Cadena Perpetua, que bueno, ya son dos bandas conocidas de punk, así que el Salón Pueyrredón, el sábado 15 de diciembre, toca Los Tolchocos. Ahí ya no paso. ¿Viste cómo es esto? Beach Breakers. Paso. Y Satan Dealers. Satan Dealers son más o menos una banda conocida. A la 1:15 va a cerrar ese día. El domingo 5, el domingo 16, perdón, día 5, domingo 16, 20:30 en Grove, en Group, 20:30 Pelea de Gallos, 20:15 Tequila Baby, 21 horas Shaila y 22:15 2 minutos. Bien. Y meten a Shaila con 2 minutos, que lo meten a Shaila en otra fecha, que por lo menos lleva gente, mueve un poco de gente. 2 minutos también lleva gente. Por eso, meten a la banda una tras la otra que llevan gente. Para ellos solo les sirve. La demás banda que se chupa en un huevo. Bueno, es un punk. Apertura de puertas nunca llega nadie a verlo. Apertura de puertas no. Por eso lo ponen todos los días, calculo. Salón Pueyrredón, domingo 16 de diciembre, entonces. A las 21 horas, apertura de puertas, que por el que no lo vio todos los días anteriores, esa es la última oportunidad que tiene. 22:30, Radio Roots. 23:15, Euforia. 0 horas, Super Uva. ¿Super Uva existe? Sí, están vivos todavía. Super Uva. Y 1:15, la ex banda de Ricky Espinosa, el fallecido Ricky Espinosa, que Dios lo tenga la gloria. Y no lo suelte. Flema. Así que esos son los dos gran festivales que están quedando para este año en la República Argentina. También hay otras informaciones que nos están llegando, ya para festivales del año que viene, porque esto no se termina, más allá del Cosquín y de todos los demás festivales que va a haber en el verano. Va a haber uno en México que va a tener el Vivo Latino, que es este festival. Bueno, pero este ya tiene años. Este tiene muchos años y han tocado todas las bandas top argentinas. Si uno pone en YouTube Vivo Latino y han pasado todos los artistas de este planeta, han pasado por ahí. Ya hay más o menos una cartelera armada, un avance de lo que va a ser el Vivo Latino el año que viene. Tiene dos bandas argentinas, tiene a los Fabulosos Cadillacs, que van a reunirse y van a ir a tocar al Vivo Latino. Tiene a los Auténticos Decadentes, que en México es una banda que... Van. Es una banda que... tienen un tema que habla sobre el DF. Es que se llama DF. Por eso. Que es reciente, es del último disco. Tampoco tan reciente. Bueno, del último disco. Del último disco. ¿Cuándo lo sacaron? ¿A principios de año? ¿Y no es reciente eso? ¿Qué tiene que ser? ¿Hace 15 minutos el disco? No, fue el año pasado. A ver, parece que es del 2011. Bueno, ¿qué cosa? Lo que sea. El Bien, último disco de Los Decadentes. No, del año pasado. El 2011, ¿viste? Sí, me sonaba. Bueno, y está Blur, la banda que... ¿Cómo vamos a ver? Que estamos todos esperando que venga, pero que no viene nunca. Capaz que pegan una vueltita por acá, ¿no? Que tienen una girita latinoamericana. Todavía no anunciaron nada, pero bueno, la banda inglesa entonces Blur. Me gustaría que venga también Morrissey, pero vino, pero no lo fui a ver. Así que, bueno, va a estar también en el Vivo Latino Morrissey, pero Morrissey me parece que va en sentido contrario, debe ir subiendo, el otro debe ir bajando. Así que no sé, no creo que venga Morrissey otra vez, pero me lo perdí, pero me gustaría verlo. Y bueno, más o menos. Ah, y los el grupo neoyorquino, los también van a estar en ese Vivo Latino. Así que, bueno, eso es lo que trae por ahora las novedades internacionales en cuanto a festivales. Bueno, bien. Lástima que acá, bueno, como siempre, esos festivales no son así. No, acá siempre lo mismo. La misma mierda con diferente olor. Pero bueno, ¿vamos a comer unas magdalenas? Dale. ¿Mientras nos vamos a escuchar un temita? El mago ya se está comiendo. Ya está lastrando. Yo no las quise abrir para no hacer semejante quilombo. Y el tipo terminó de hablar... ¡Pah! Voy a lastrarme en Porque yo no sé hacer radio. Bueno, vamos a cerrar el bloque entonces a las 22.47. Nos fuimos a la mierda con el tiempo con Guillermina, que va a estar tocando este sábado en Festival Rock y Reggae. Para si no llegan a las 3 de la tarde, la puta madre. Pueden escucharlo ahora. Vamos a escuchar Guillermina Bingo. Pasado viene el pan de cada día, partidos que partieron. Freeway 97. Recomienda. Hola, acá les habla Lucas, baterista de Gato Negro, Gato Blanco. Los quería invitar en nombre de la banda el domingo 16 de diciembre en la UGC número 2 de Aedo a festejar los 15 años de la Freeway. Va a haber fotos, varieté, música en vivo, radio en vivo, sol, mate y muchas otras cosas que pueda haber un domingo tan hermoso como va a ser el 16. Ser en la UGC número 2 de Aedo, vamos a estar tocando ahí con los chicos de Smitten, con los chicos de Sermó. Feliz cumpleaños Freeway, los esperamos ahí. Freeway 97, frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. En toda la República Argentina tenemos a Néstor que está trabajando muy atentamente, prestando atención todo lo las boludeces que decimos. Mucha gente conectada. Saludos para Adrián, que anda festejando porque pasamos un tema de Guillermina. Saludos para... ¡Ah! ¡Para! ¿Qué pasó? Para un poquito. Esperame un poquito, que la ruedita del mouse de acá, viste, anda como el tuje. Alicia, vengo, sí, a desmentir públicamente las acusaciones sin fundamentos que se han hecho sobre Néstor Yáñez. ¿Yáñez o Yáñez? Con J. Yáñez, bueno. ¿Está bien ahí como está escrito? Es todo producto de la imaginación del mago. Por otro lado... Pará. Bueno, dale. Pará. Eso a mí me deja... O sea, me confirma. Me confirma que Alicia fue manoseada por Néstor, pero que le gustó. Entonces lo defiende ahora. Se hace la boluda. Se hace la tonta. Sí, se sintió el roce de un tipo que labura en una fundición, tipo duro. ¿Pero rozaste o tocaste? Bueno, no contesta, ¿no? Está sirviendo agua para tomar. Néstor te funde un vagón de tren en el horno de la casa, no tiene problema. ¿Eh? Te toca un palo de luz y te lo derrite. ¿Sigo? No, a la mierda. ¿Sigo? Imagínate si le agarra la ropa interior de Alicia, bueno, no sé, incendios. Por otro lado, paso también a confirmar que lo dicho sobre Santana Bar es cierto. Estaría bueno que la gente de Branca León esté atenta, porque así como yo pude pagar, por ahí alguno tuvo que pegar media vuelta e irse a tomar una birra a la esquina. ¿Es verdad? O lo alejero. No, lo alejero te rompe. Bueno, va. Por ahí la gente que sabía cuánto estaba la entrada, obviamente, me la va a pagar. Alicia, estate más atenta también, vos a mí me ha paspado. La bardea, dice que el otro la apoya, la rosa, la otra desmiente. Bueno, estamos escuchando esta música que la verdad que para escucharla tenés que estar en un empepado. No, una cosa, saumerio en el culo. Mm. Escuchá, esto es lo nuevo de Atom for Peace, ¿no? Discúlpame. No, bueno, ¿qué? Discúlpame. Sí. Yo cuando me enteré que se estaba formando esta banda. Sí. Yo esperaba algo que sea rico para mis oídos, realmente agradable, rico, y que pones el disco y lo dejas entero. ¿Sí escuchaste tú una canción sola? No, me bajé el disco. ¿Qué disco? Me bajé primero los adelantos que sacaron. Esta banda estuvo sacando de a poquitito temas que iban tirando. Yo los iba escuchando y me quería matar. No sé qué escuchaste. ¿Qué escuchaste? Y esto ya lo escuché. ¿Esto? Y la verdad que ya cambio, ¿viste? Pongo los Cadillacs, no sé. Vale. Pongo los Rolling Stones. Pues yo venía con toda la alegría del mundo a presentar esto. ¿Cómo vas a tener alegría con esto de fondo? No es muy distinto a Radiohead, ¿eh? O sea, sé. No, pero Radiohead tiene temas un poquito más arriba. Tiene batería, y un poquito ahí. Pero levanta un toque. Bueno, ¿dónde levanta el toque Radiohead? En Radiohead, sí, no sé. Mariano Lang hizo un temazo tan, que está bueno, la rockean, recopado. Sí, una vez que se acordaron que había que enchufarle el equipo, pero después. No, tiene temas que cuando rockean está re bueno. No, Radiohead es una banda rockera, Radiohead. Es una banda que tiene. Esto. Cuando rockean me gusta. Esta esencia tiene Radiohead. Bueno, no importa. Bueno. La banda de Thom Yorke y Flea. Esta se llama, bueno, Atom for Peace. La banda que va a sacar ahora, el 25 de febrero. El disco debut que tanto le gusta a Juliana. A Juliana, Amok. Amok. No, yo escuché temas. Creo que eran tres temas que habían tirado. Bueno, 3-14 el disco. Pero los tres temas que escucharon no me gustan. No escuchaste. Si se supone que eso es el adelanto y es lo mejor que tenés. Sí. Ojo, capaz igual, que puede ser lo malo. Ojo, porque hubo también un adelanto de esto que no es del tema, no es de este disco. Porque el proyecto original, donde se juntaron a trabajar ellos dos. Fue para Eraser, que era un proyecto solista de Thom Yorke. No sé, capaz que escuchaste eso. De todos modos, esto que estamos escuchando tampoco es muy alentador, ¿no? Pero tampoco está muy lejos de ser Radiohead, digamos. Es lo que yo quiero resaltar. Optimismo en estado puro, esta música. Claro, optimismo en estado puro. Pero bueno, entonces, para los que están esperando, este nuevo disco, este nuevo proyecto, son dos tipos que... Realmente si uno los analiza por separado, bueno, espera bastante, ¿no? De lo que puede llegar a ser el nuevo material. Así que esperemos, vamos a ver qué es lo que nos traen estos dos muchachos. Así que bueno, estamos esperando. Sigamos esperando. Acá están preguntando, che, están pasando re objeto de fondo, ¿no? No, es Atom for Peace. Atom for Peace. Que es la banda de Thom Yorke, cantante de Radiohead, y de Flea, bajista de los Red Hot Chili Peppers. Es el tema Adelanto, que ellos ya hace un par de meses que está dando vueltas. En febrero ahora va a salir el primer disco, el disco debut. Y ojo, porque capaz los tenemos por aquí por Argentina, porque prometieron presentarlo en vivo el disco. No sé si en gira o algo, pero sale en febrero y acá ya para esas fechas. Anda girando gente. Anda girando gente porque tenemos los primeros festivales del año, el Quilmes, bueno. Así que ojo al piojo, que por ahí los tenemos por acá estos muchachos. Bien. Nando es el que estaba preguntando, así que saludos a Nando. Ahí está, saludos a Nando. Muy saludos bien. A Diego, a la gente de Miami, de paso. Y a Juan José Bianchi, mirá vos. Mirá vos, Juan José Bianchi. Quiere que el Tecla haga una columna de deportes. El Tecla ni aparece, boludo, ni está sentado Juan José, acá. Juan José Bianchi es el... El asistente de Krill. Juan José Bianchi, ¿eh? Sí, ah, sí, es cierto, sí. Bueno, cuando necesitemos un asistente, capaz lo vamos a... ¿Te podemos llamar, Juanjo? Lo vamos a llamar. Escúchame, bueno, el que se enojó también... No, porque yo estoy enojado. No, está enojado Juanjo. Dice que no se metan con Radiohead porque la roquean mucho. Sí, ¿vieron? Yo tengo razón, está, viejo. Está muy bien. Él es muy fanático de Radiohead. Yo sé que él es muy fanático. Y a mí me gusta también, así que, ojo. Bien, el que se enojó con Lady Gaga fue Jack White. Viste que Jack White no tiene muy buen carácter. Está de la cabeza ese tipo. Está recontra del orto. Sí. Está recontra del orto. Siempre estuvo del orto. Y en este caso es como un... Jack White es como un Ricardo Iorio, pero... Yankee. Pero yankee, digamos. ¿Lo vieron a Ricardo Iorio últimamente? Sí. En el, Sí, sí, sí. Porque la última nota que hizo caso con Casella, por estuvo Dios. Ahora de nuevo con Beto Casella. Sí, estuvo de nuevo. Es la tercera vez que está con el Beto. Se le volaron 15 patos más de los días que tiene. Es la segunda que está con... La tercera. La tercera nota. La tercera nota que hace con el Beto, que él dijo que es la última. Pero estuvieron el otro día juntos y bueno... Bueno, si pueden, véanla por YouTube. Vale la pena. Está muy bueno, che. Está muy bueno. Está el Tecla conectado. Pone qué onda. ¿Qué onda con qué? Nada, cero onda con vos, loco. Cero onda con vos, loco. Escúchame. Se enojó porque viste que parece que Lady Gaga... Bueno, no sé si Lady Gaga usa mucho el Twitter. Pero él terminó hablando de eso. Él dice así, mirá. No creo que esta mujer esté viva. Dice, es algo muy artificial, es pura imagen, sin ningún sentido detrás. No podés morderla y sentirla, dijo. Es puro sonido, pero nada más. Y eso es muy de la gente de su edad. ¿Qué edad tiene Lady Gaga? 25, por ahí, ¿no? Sí. Más o menos. Eso es muy de la gente de su edad. Porque es lo que es lo que esa gente quiere. Quieren unas líneas en Twitter, una foto, un MP3. Bueno, pero no hace falta ser Lady Gaga para tener eso. Una foto, un MP3, un Twitter. Sí, pero él dijo que es todo como es muy de gente de su edad. ¿Eh? Bueno, pero también es un artista, te vende el artista que es ahora. Él no se la banca, él es Jack White tocando, cantando y rompiendo los huevos y quejándose. Claro, pero él dice. Es bueno, la misma persona igual que Iorio. Hoy en día dice que toda la gente, todos estos tipos, estos famosos, estas celebridades del rock y del mundo así en general, quieren aparentar ser tipos normales. En el Twitter y en el Facebook y todas estas cosas, ¿no? Tipos como que hacen lo mismo que hace la gente común. Yo claro. No sé qué hace la gente común porque yo no soy la gente común. Yo tuiteo qué hago, por ejemplo, yo digo, bueno, hoy estoy re loco a la mañana, ¿no? Entonces, bueno, toda la gente que me sigue. Si vos no tenés Twitter. ¿Eh? Si vos no tenés Twitter. Bueno. ¿Qué decís? Vos Tenías que tener Twitter. No tengo Twitter, chicos. No tengo Facebook tampoco. No tengo ni Facebook, pero yo soy más normal que cualquiera de todos estos zapallos que andan poniendo en las fotos en YouTube, o en YouTube, en Facebook, de, no sé, me salió un grano acá. Y vos ves una foto de un tipo que le salió un grano en el ojete y lo puso en el Facebook, ¿entendés? Y es como, ¿viste qué bueno que está el sketch ese de Capusotto? ¿Eh? ¡Oli! ¡Oli! Está buenísimo. ¡Chao, chi! ¡Chao, chi! Cuando llego digo ¡Oli! Cuando me voy digo ¡Chao, chi! ¿Eh? Sé que el tipo le revienta eso. No se lo fuma. ¿Qué cosa? Jack White. Toda la pelotudez que hace Lady Gaga, lo sí. que vende. O sea, la artista que vende. Sí. Igual, bueno, capaz porque Jack White es un poco así como un poco como más, vos. Más renegado. Sí, está entre yo y un Yorio. Con él, ¿eh? Ahí está Jack White, digamos, un tipo que es una piedra en la zapatilla, ¿viste? Un tipo insoportable, desde la mañana hasta la noche. Por eso está solo, por eso se quedó solo. Está solo, rota, tiene 500 bandas. Sí, nada. Entonces, porque no lo aguanta nadie, entonces... Va rotando gente, de banda sí, en banda, sí, y de gente. Cambia de músicos. Un tipo totalmente... Ni la vieja lo aguanta. Es un Fito Páez, ¿viste? Es un tipo insoportable como Fito Páez, ¿viste? Que da órdenes. ¡Ah! ¿Viste? Fito Páez. Ese tipo que no le han... ¿Viste? En vivo... Si no escucha bien, tiene un problemita en el sonido. Dice, ah, esto es Argentina, dijo una vez, ¿no? Como que se enojó. Fue irónico. Bienvenidos a Argentina, dijo, así como que no le andaba un monitor o algo así. Bueno, buena cosa, así, un tipo irracible, un tipo insoportable. A mí me gusta Lady Gaga, su creatividad. Entonces, aparte, es una artista muy, muy talentosa. Este sí. Jack White está enojado con Lady Gaga, obviamente. Yo la vi cantar sola en el piano, Lady Gaga, que realmente. Canta muy bien, toca muy bien el piano, pero bueno, capaz Jack White pretende que ella salga de todo ese vestuario que tiene, ¿viste? Que es un poco como muy... Yo me imagino a Jack como White... Como que no la ves a Lady Gaga atrás de todo eso. Tipo acá como un rockero de acá, mostrate como yo, guacha, algo así. Claro. No sé, no soporta como lo que hace la mina. Es verdad, pero Jack White es como es o no. No lo sabemos. Así que vamos a escuchar ahora una canción. Bueno, entonces. Ya que estuvimos, bueno, ahora estamos escuchando The White Stripes, que es una de las tantas bandas que tuvo, porque el chabón no para. Bueno, lo que elegimos se lo vamos a dedicar a Facu, que anda en París, anda de viaje. Nos pidió un tema, me pidió a mí un tema de Dead Weather, que es otra banda que tuvo. No sé si ahora existirá, si seguirá con esa banda, la verdad que no estoy actualizada. Vamos a escuchar Treat Me Like Your Mother. 7. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. Cristina viajará a Brasilia para participar de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur. La presidenta tiene previsto arribar a la capital brasileña alrededor de las 23:30, hora local, y será una de las mandatarias que mantendrán la reunión de fin de año del bloque regional. La cumbre presidencial comenzará el viernes próximo con un plenario en el que expondrán todos los jefes de Estado. De la cumbre participarán a nivel de viceministros Perú y Colombia, y como países invitados Suriname y Guyana. En tanto, Paraguay no contará con representantes por haber sido suspendido por decisión del bloque debido al quiebre del orden constitucional en ese país. Santa Fe. Procesaron a un comisario y a un cabo por proteger a un narcotraficante. La justicia procesó al ex jefe de la seccional segunda de Rosario, Néstor Fernández, y a un cabo de la policía santafesina que cumplía funciones en la localidad de Villa Cañas. Fue en el marco de la causa por supuesta protección a narcotraficantes por la que estuvo detenido el ex jefe de la policía provincial, Hugo Toñoli. El juez les imputa haber intercedido en favor del presunto traficante Carlos Andrés Ascaini. De acuerdo a la investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Ascaini logró evitar ser detenido a manos de esa fuerza federal por un aviso de la Policía de Santa Fe. Falcioni tiene varias ofertas para dirigir en el exterior. Lo dijo Sergio Greco, representante del DT de Boca, Julio César Falcioni, en diálogo con el programa Boca para Todos de la agencia Telam, pero aclaró que están a la espera de que se decida la continuidad o no en Boca. En cuanto a la continuidad de Boca, tendría que ver la manera de juntarse el presidente y hablar todo lo que tenga que hablar de lo que puede ser un futuro 2003. Si no hay, no hubo ninguna reunión ni nada con ningún club de ningún tipo, se respeta el contrato vigente con Boca y la reunión entre Julio y Ayolici, como para, no se llega a un acuerdo, empezar a analizar las opciones. Greco anticipó que Falcioni y el presidente de Boca, Angelici, estarían por reunirse previo al partido frente a Godoy Cruz. Provincia de Buenos Aires. Habrá beneficios impositivos para los que contraten discapacitados y expresos. Según se informó, el dueño de un comercio o empresa que posea empleados en esas condiciones podrá imputar la mitad del sueldo de esos trabajadores como pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos. La agencia de recaudación bonaerense detalló que el trámite se puede hacer de manera online a través de la página de ARBA. Servicio Telam para la radio. Freeway 97. ¡Wow! Yo quiero escucharte otra vez. Prende la radio que solo quiero. La Freeway sienta bien. La alternativa del rock en el dial. Desde el oeste que te vio nacer. En el 90.7 te espero. En el 90.7. del rock independiente. 97. Eso no. Elvis está vivo, me lo dijo un amigo cuando el sol empezaba a caer. Está en el cuarto forrado de leopardo dorado, se queda viendo su propio funeral. En Memphis lo saben todos, pero es gente muy discreta y no dice nada, será mejor así. Será mejor así. Elvis está vivo, eternamente dormido en un inodoro de cristal. Elvis está vivo, se escribe cartas conmigo cuando el sol empieza. 23 y 2 en toda la República Argentina, ya se abrió la votación de la riña de bandas. Si se fijan en nuestro Facebook, eso no, Radio FM, está el link del evento. Si entran al evento se van a encontrar con los videos de las 8 bandas que están participando, que vamos a estar un poquito más adelante hablando de ellos. Tienen que juntar la mayor cantidad de votos de me gusta, ¿sí? ¿Se entiende? ¿O no? Perfectamente. Déjense clic en me gusta y listo, ya está. Claro, y pásense y recorran las otras bandas, que para eso colgamos los videos. No dejen comentarios porque no hace falta. No, no cuentan, eso si quieren es. Dejen. Aguante la chanclet. No hace falta. No, que escriban lo que quieran. No hace falta. Dejá que la gente. No, dejen comentarios en los videos, pero no publiquen. Porque lo vamos a borrar para que estén siempre a la vista de los videos. O sea, que si publican va a ser al pedo, chicos. Mientras Memo vuelve a armar la radio que acaba de desarmar. Memo, toda, ¿qué es lo que hiciste? Memo. En 5 minutos se le controla. Acaba de explotarle el control a Memo entero, ¿eh? Así que bueno, ahí lo logró. Ahí volvió el reloj, todo. ¿No? Así que. Cosito de los papelitos. ¿Dónde está la temperatura ahí? ¿Se ve? ¿30 acá. Grados hace? No. No, 9. ¿En la tele qué dice? No. 23.3 y acá hace 38. No, la temperatura. 23.3. 23.3. ¿Y la hora? Ah, me parecía que yo acá veo bien. Vamos a ver la hora. Bueno, amigos, como Elvis está vivo, según Andrés Calamaro, y acá, Palito Ortega es el que le hace la voz de Elvis. ¿Sabías vos, Memo, o no? ¿Qué? Los coros, acá. Viste que hay un momento que como que canta un Elvis en esta canción. Sí. Y él canta en inglés. Es Palito Ortega. Que hace el le hace de Elvis. Hace de Elvis, claro. Bueno, esto... Pero Elvis lo vieron, se ve vivo allá atrás, por donde vive Moyo, donde está el Indio, por allá atrás lo vieron vivo a Elvis. ¿Cómo es que se llama? Parque Leluar. Tiene un Parque Leluar, dice que está, sí. Tiene su casa. Pero está el de los Ramones, ¿qué le pasa? Y en Bariloche. Está Michael Jackson. En el lago, ¿viste? Está el abuelito. Está el abuelito. Tenés que tener cuidado porque es un dinosaurio. Que sale a la noche y te pica la pichila. Te pica la pichilingui. Ah, eso no lo sabía. Y te toca la cola como le tocaste vos a Alicia. ¿Por qué insiste con eso? Es una linda pareja la que hacen, ¿eh? Con Alicia, así que me gustaría. Dejá a la Alicia en paz y a él también. Ahí está, bien. Hagan lo que se les cante. Entonces, bueno, viste que los americanos tienen todas estas cosas, ¿viste? Los ingleses, todo eso. De que se murió o no se murió. Viste que Michael Jackson también está vivo. ¿Viste? Sí, porque Elvis está vivo. Michael Jackson está vivo. Skinner no es Skinner, es Armando Barreda. Claro. Claro, chicos. Y estaba vivo. También. Pero Paul McCartney está muerto. ¿Otra vez con eso? Paul McCartney está muerto. Y se volvió a reflotar la leyenda, ¿viste? De que Paul McCartney... Está muerto. Y bueno, después de muchos años, esto, bueno, nací en el año 66, con ese famoso accidente de auto que dicen que él tuvo. Pero esto va mucho más allá de la música, ¿no es cierto? Porque estaría involucrado el mismísimo gobierno británico en esto. O sea, la reina. La reina estaría involucrada porque en su momento... Cuando supuestamente Paul McCartney tuvo su accidente de coches y falleció, fueron a buscar a los otros tres Beatles que quedaban, y le dijeron, bueno, muchachos, miren que no podemos decir que Paul está muerto, porque imagínense la cantidad de chicas que se suicidarían. ¿Eh? ¿Puedes, sí? Esto es como si de repente de Néstor sale en cuero a la vereda. No, porque eso es así, boludo. Salí vos en cuero a la vereda, para un poco. Ya está en cuero, ponelo, míralo. Yo, sí. Oíme, una cosa salimos en cuero, Néstor, salimos en cuero a la vereda. Y yo traigo la. Y yo me pongo la zunga y se suicida un tren entero. Pasando para el lado de Moreno, para el lado de 11, no sé. Es más, creo que. Porque van mirando para el lado del Instituto de Adeo. No, chocan. Creo que chocan. Es un poco así. Pero bueno. Bueno, eso fue realmente lo que dicen que ha pasado, ¿no es cierto? El accidente de Paul McCartney, lo reemplazan a Paul McCartney con otro parecido, que le hacen cirugías estéticas y le enseñan a tocar el bajo y le enseñan a cantar el bajo como zurdo, claro, porque él dice que tocaba la guitarra como derecho, pero no el bajo como zurdo. Lo operan más o menos, lo ponen en condiciones. Y bueno, todo ese periodo del 66, 67, recordemos que los Beatles no estaban tocando. Entonces, en su momento, el. O sea que el Paul que vino acá, al final es todo un cuento. Bueno, es probable que el Paul que vino aquí a la Argentina. No sea Paul. No sea Paul, sino que sea el doble de Paul. Paul McCartney se ríe de esto realmente. Cuando le preguntan, hay un montón de notas donde a él le preguntan sobre esto, sobre su muerte y estas cosas que son ya un mito dentro del rock. Pero es un caso paradójico porque él es el único vivo que en realidad está muerto. Los otros están todos muertos, pero están vivos. Michael Jackson, ya lo dijimos recién, ¿no? Elvis. No sé, para mí es mentira. Y él es el único. De todos estos, que estando vivo, lo mata. Pero, ¿vos creés en esto? Los Beatles, los que estudian los Beatles, los Beatles maníacos, digamos, dicen que dentro de la obra de la banda, porque, bueno, al ser una cuestión así, estar tan amenazados de muerte, vos calculás que esto podría ser el motivo del asesinato de John Lennon. Para muchos de estos tipos que son fanáticos de los Beatles. Y el intento de asesinato de George Harrison, que también lo apuñalaron y estuvo en un hospital un montón de tiempo, que ahí es donde George Harrison intenta, de alguna manera, grabar dos cassettes que él es grabados, como mensajes así, digamos, póstumos. Él pensaba que se moría en ese momento, contando toda la verdad de lo que había pasado con Paul McCartney. Y días anteriores al asesinato de. En ese testimonio que da George Harrison cuenta que días anteriores al asesinato de John Lennon, John le confiesa a George Harrison que no aguantaba más y que iba a contar toda la verdad. Y a la semana lo asesinaron. Entonces lo mandó a matar el otro. El False McCartney. Porque fíjese, False McCartney. Escuchá. Así lo llamaba John Lennon, porque era el False Paul McCartney, y después, para abreviar todo eso, él directamente, como que no le decía Paul, le decía Paul McCartney. Y dicen algunos que hay videos en los cuales está hablando John Lennon y se refiere a Paul McCartney como False McCartney, como si fuese el falso McCartney. Así que bueno, la leyenda crece. Si ustedes, en Strawberry Fields Forever, por ejemplo, hay el video de la canción, cada vez que la canción dice nada es real, nothing is real, enfocan la cara de Paul McCartney. Cada vez que pasa eso, enfocan la cara de Paul McCartney. Eso quizás es una leyenda, como que el lado oscuro de la luna coincide con la película El Mago de Oz. Claro. ¿No es cierto? Que hay algunos que lo han hecho y dicen que es verdad, que funciona, y hay otros que no, que dicen que no funciona para nada. Pero bueno, esto realmente pasa, porque uno pone el video de Strawberry Fields Forever y cada vez que dicen nothing is real, enfocan la cara de McCartney. capaz que porque McCartney lo canta, o porque McCartney está ahí, qué sé yo, no sé. O porque no está, porque no es él. Bueno, o porque no es él, es verdad. ¿Eh? Che, pero posta, ¿ustedes piensan que no es? ¿Ustedes qué piensan vos, David de Martín? No, para mí no se murió, por McCartney, que vino acá hace poco. Y si se murió y este es otro, es un capo igual. Bueno, obvio. Porque es verdad o no. Si consiguieron uno que es tan bueno como el original, y bueno. Sí. No lo ibas a saber si supuestamente está muerto. ¿Cuánto puede crecer el talento? Capaz que es mucho mejor de lo que es el tipo que está parado ahora. ¿Quién? ¿Paul McCartney, el original o este? Sí, el Paul McCartney que vimos hace poco acá en la Argentina, sí, fuera falso. Pero a vos este Paul McCartney que vino acá, ¿te pareció malo? No, ni en pedo. Excelente, sí, ¿no? Obvio. Por eso digo, si hay dos tipos que son parecidos físicamente y que tienen semejante talento, me parece mucho culo, ¿no? Encontrarlo a este tipo que además... Sí, pero a lo que voy, si este Paul McCartney que vino a la Argentina, vuelvo a repetir, no fuera Paul McCartney, si Paul McCartney realmente estaría muerto... Sí. Nunca nos vamos a enterar cuánto hubiera crecido el talento de ese tipo, ese Paul McCartney verdadero. Claro. Tal vez no haría temas como los que hizo este Paul, falso, ponele. Claro, puede ser. Puede ser. No lo vas a saber nunca. De todos modos, la carrera compositiva de Paul McCartney creció, obvio, más allá del año 66, obvio, en los discos posteriores de los Beatles. Entonces, en conclusión. Y hay datos que tampoco cierran demasiado, como. Bueno. El propio Paul. Este chico, el de Oasis, ¿cómo se llama? Noel Gallagher. Noel Gallagher lo fue a visitar y Noel Gallagher dice que le preguntó cosas de la infancia a Paul McCartney, que lo vio bastante dubitativo. Como que el tipo Dudó. No sabía muchas cosas de su infancia. Bueno, pero es la edad. Pero capaz chicos, que se olvidó, ¿no? Acá Pablo Samar dice que sea un ADN. Claro. Pero no nos vamos a enterar nunca, no, lo van a tapar. Eso es algo del gobierno, claro, británico. No están prestando atención, es algo del gobierno, chicos, británico. Este muchacho puede ser un agente, encubierto. Encubierto, un tipo, un super agente 86, por ejemplo, ¿no? Que está bueno. ¿Y si agarramos a un abuelito y le hacemos un ADN? Y puede ser el abuelito. Y el abuelito está, el abuelo justamente está en Bariloche. Hay que tener mucho cuidado. Bien, en Sgt. Pepper. Lonely Hearts, ahí dicen que los estados, viste que dicen en el bombo de la batería hay un mensaje oculto que podría ser la fecha de la muerte de Paul McCartney. Si lo das vuelta, lo pones como en espejo y lo partís al medio de la palabra, ¿no es cierto? Bueno, ahí estaría la fecha. Mucho trabajo. Ahí estaría la fecha, oculta la fecha de la muerte de Paul McCartney. Y aparte, en una parte del bombo dice is dead, ¿viste? Porque dice, hay una fecha, dice 1, como si fuesen números romanos, y al final dice is dead. La parte que dice is dead queda justamente debajo de Paul McCartney en la tapa del disco, ¿sí? Y además es como toda la tapa, dicen que es como un gran velorio, que los tres Beatles están, los cuatro Beatles están como de vestidos de negro, como si estuviesen en un... hay unos Beatles apartados que están como vestidos de negro, claro, que están como en un velorio, bueno, así, como muñecos de ellos que están ahí como en un velorio. Después, bueno, la Abbey Road, ¿no es cierto? Él cruzando descalzo y otros mensajes que habría ocultos en disco, porque la banda quería decirle a su público que Paul McCartney pero había muerto. Pero se hubieran dicho, ¿cuál era el problema? Pero bueno, hay letras y hay ellos dicen que fueron armando como en letras, en pedazos de letras de canciones que desprenden esta gente que estudia, que no son los mismos que estudian la Biblia, son tipos que estudian a los Beatles, que es casi como lo mismo, la Biblia y la música. Y bueno, dicen que ahí hay mensajes ocultos que confirman realmente que Paul McCartney está muerto. Chicos, ¿ves los gestos y si es él? Es probable. Los ojos, este ojo caído lo tiene igual. ¿Qué es el izquierdo? Tiene un ojo, mirá esto en imágenes. Mirá el ojo izquierdo. Pero le pudieron hacer una operación a ese Paul McCartney también y dejarlo exactamente igual. Así que William Campbell, claro, es el doble este que encontraron para poder hacerle Paul McCartney. Le mandamos un cariño muy grande al Pollo Barsky, Alejandro Barsky, que está en Tokio, en Japón, es nuestro corresponsal allá. Sí. Así que sí, este, sí, está bueno, él seguramente va a traer cosas, este, noticias y un montón de cuestiones de aquel lado del mundo, que no sé ni qué hora es, ya debe ser como a las 6 de la mañana. No, es... ¿A qué es que estamos? 23, 11 y 26. ¿De qué? ¿De la mañana? No son 24 horas. Sí. Eso es 12, no 12, 24. 12 horas, por eso. ¿En Australia son 12? ¿En Tokio también? Sí, porque tengo un amigo en Tokio. ¿Cuál? Sí, son 12. Pregúntale qué hora es. Pregúntale qué hora es. No me animo a preguntarle qué hora es. Ay, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque es muy tarde. O muy temprano. Claro, muy temprano. Va. Bueno, así que yo no sé si Paul está muerto o está vivo. Ahí colgamos nosotros en nuestra página. En el blog. En el blog de Eso No. Un video que justamente, supuestamente, es el último, digamos, la última confesión, por decirlo de alguna manera, de George Harrison, en donde él ya temiendo morir, porque bueno, ya había sido asesinado John Lennon y él había sufrido lo mismo, temiendo morir cuenta toda la verdad en esos dos cassettes que dejan ahí, en el último testimonio de George Harrison. ¿Y Ringo? Ringo parece que nunca no entendió nada. Ringo no entendió nada, con lo cual sigue teniendo los palitos ahí. Bueno. Este boludo, déjalo así. No jode, no molesta. Dejémoslo así. A Ringo no lo quisieron ni matar. Es como Charlie Watt. No entiende nada. Charlie Watt no va a entender nada. Ellos tocan culo, como Néstor. Y nada. Y lo único así que les importa. Bueno, siendo así, vamos a escuchar un tema de Paul McCartney. ¿Es en vivo esto? No. ¿No es en vivo? No. Bueno, no es en vivo, pero es un tema que tiene mucho que ver. Creo que no, ahora me hiciste dudar. No sé si es en vivo o no. A ver, chequealo un poquito. Chequea. A ver si es en vivo. Va. No es en vivo, ¿no? No es en vivo, sí. Bueno, Paul McCartney, Live and Let Die. When you were young and your heart was an open book, you used to say, this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. espacio publicitario. Manuel Jesús Rodríguez. El Koala. El Koala. Niño del campo, ¿quién te acompaña? El creador del rock rústico de lomo ancho. Presenta en Argentina su último trabajo. Sin infancia, sin El latido del campo. Montelano soy y qué. El Koala. Escúchalo aquí. Y en www.elkoalasuenalatino.com. El Koala. Un abrazo muy grande a toda Argentina, Buenos Aires y a toda Latinoamérica, a todo el mundo. Suena que suena. A mover el culo. A mover el culo. Estética corporal. Cultura urbana. Gaona 2650. Teléfono 4464-1829. Pelo Rock. Cultura urbana. El viernes 7 de diciembre, DZS cierra el 2012 en Santana Bar. Avenida Presidente Perón 414, Ramos Mejía. DZS, festejando el primer año de su primer disco, Despegar. Es tiempo del miedo. Conseguí tu entrada anticipada a 20 pesos en Locura, Canishka y Smile Show. Bandas invitadas, Arsénica y Dulce Condena. Viernes 7 de diciembre, DZS en Santana Bar. El 7D con DZS en Santana. Todo se rompe. Sonido en vivo para banda, todos los estilos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general, Sonido Maiten. Comunicate sonidomaiten@hotmail.com, www.sonidomaiten.com.ar. Sonido en vivo para banda. Escuchate, Sonido Maiten. Fin de espacio publicitario. Radio, rock, cultura, comunicación. Freeway 97, donde la suma de los factores altera tu realidad. Eso no. Y suena el bajo recontra gordote de Trasgo, una de las bandas que está participando de esta final de línea de bandas que tiene tiempo para votar hasta el 31 del 12 con la copa en la mano, brindando, recibiendo el 2013. Es el último momento para votar a las 8 bandas entrando en nuestro Facebook, facebook.com/eso9fm. Van a encontrar el evento, tienen que entrar ahí y votar el video de la banda que más les cope. Trasgo es una banda de Capital Federal que se formaron en el año 2011. Estás en un gran grunge rock alternativo de los 90. Tenemos en batería a Hernán Caram, en bajo y coros a Nando Araujo, que estuvimos hablando recién con él, está conectado en el Facebook. En guitarra y voces a Nicolás Ventre, el perro verde le dicen. Si quieren escuchar más de la banda pueden entrar a www.soundcloud.com/trasgurock. La que vamos a escuchar a continuación es La Última Caída, que es otra de las bandas que está participando de esta riña de bandas. Volvemos a repetir, hasta el 31 de diciembre tienen tiempo. Hacen un rock pop, formados también a mediados del 2011 en la ciudad de Buenos Aires. 5 integrantes tienen: Ignacio Bolívar en voz, Pablo Berenstein en guitarra, Facundo González en guitarra también, Luciano de Andrea en bajo y Mariano Lamas en batería. El tema que está ahora, que estamos escuchando, de La Última Caída, se llama ¿Cómo Hacer? La otra banda, que es ganadora del mes de junio, se llama Postal, ¿sí? Banda de rock, pop, canción. Son todos rock, pop, es como todo como una mezcla. Nacen a principios del 2010 en San Antonio de Padua. La banda cuenta con Gonzalo Matijas en bajo y voz, con Bruno Massimino, y tenemos a Santiago de la Fortuna en guitarra eléctrica y a Martín Gita en batería y coros. Ya hicieron presentación oficial del último disco, toda la pelota. Los pueden buscar en facebook.com/postaloficial y también los pueden buscar en el SoundCloud, que están también ahí para que escuchen todos los temas de la banda. Ellos ganaron en el mes de junio, estuvieron participando 4 bandas por mes. Sí, les volvemos a repetir para los que andan medios perdidos y están preguntando, muchas bandas que están preguntando por el chat del Facebook, ¿cómo hacen para participar? Ya está, perdieron el tiempo. Ya es tarde. Vamos a escuchar a Sirio, banda que ganó en el mes de julio. Lo que escuchamos de fondo es Tiempos, que pertenece a ellos. Una banda familiar, oriunda de Ramos Mejía, ¿no? ¿Néstor? Sí, la familia Sirio. La familia Sirio. Nacieron en el año 2010, en diciembre. Está formada por una familia, como decíamos recién, ya que 3 de sus integrantes forman parte de ella. Lógicamente tenemos a Resnick Claudia, vos mamá, que es la mamá. A Valencia Nils en guitarra y voz. Winter. Winter. Winter. A De Lorenzi Leandro en bajo y a Valencia David en batería. En la actualidad la banda se encuentra tocando por donde ellos puedan. Están organizando fechas en el conurbano bonaerense y alrededores. Y están preparando su, y ya a punto de presentar, el disco con 12 temas. Y van a ver si van a estar filmando algún videoclip por ahí. Los pueden encontrar en facebook.com/siriorock. En Twitter también es Rock Sirio. Y si no, en la página, que es más fácil, www.siriorock.com.ar. Otra de las bandas que está en la final de la riña es ONAF, una banda que ganó en el mes de agosto. El tema que estamos escuchando se llama La Mitad. Estos vienen de hace más años. En el 2000 se formaron. Es una de las bandas más viejitas que está participando. Son de Villa de Lina. Sí, es una formación con la misma formación de hace 12 años. Para escuchar a ONAF o para saber un poquito más de ellos, www.onaf.bandcamp.com. ¿Se entendió? Sí. Bandcamp, ¿sí? Con B larga, para sí, los que no saben. Bien, tenemos a Chueco Viola en voz, no en la viola, ojo que es el apellido. A Gonzalo Coleado en bajo, a Leonardo López en guitarra y a Alejandro Cornejo en batería. Tienen Facebook, facebook.com/ONAF8. ONAF es como suena, ¿eh? O-N-A-F y el número 8 los pueden encontrar en el Facebook y pueden escuchar un poquito más sobre ONAF, que es la banda que ganó en el mes de agosto. Nos vamos al mes de septiembre. Vamos a escuchar un poquito de Edén de Cristal. El tema que está participando se llama Sirena. Edén de Cristal, en la actualidad están Jonathan Levaise en voz, Sebastián Guimares en primera guitarra, Maximiliano Bebo Lescano en bajo, Sergio Aragona en batería y Sebastián Rodríguez Gauna en segunda guitarra. Para buscarlos y escuchar un poco más de la banda pueden entrar a www.facebook.com/edén.cristal. Cristal va con Y, ¿sí? Para los que andan por ahí. Otra de las bandas que estuvo participando en el mes de octubre ganó La Yumba. Una banda copada. Vienen desde el 2008 los chicos también. Bueno, los está manejando Palometa hace bastante. Le mandamos un beso grande a Paloma. Los integrantes son Adrián Dexina en voz y guitarra, Rodrigo Pérez en voz y guitarra, Nahuel Sacagnino en bajo y coros y Sergio Pitu Risotto en batería. Lo que estamos escuchando se llama Locura. La verdad que suena bastante bien también esta banda. Todas las bandas que han llegado a la final están sonando bastante bien. Tienen material copado. La mayoría, todas las vi en vivo. ¿Las mayoría? Sí. ¿Cuál no viste? La que me acaba es Edén de Cristal, creo. Edén de Cristal todavía, ¿no? No, pero la mayoría después de ONAF, Sirio, La Yumba, todas esas las vi en vivo. Bien. Buenas, ¿no? Sí. Bueno, eso es importante. Bueno, y la última banda que fue la ganadora en el mes de noviembre, que hace poquito cerramos la votación, Viejos Conocidos, mucha gente que ya está votando, pueden votarlo, presten atención a nuestro Facebook, no se queden atrás. Si entran a www.facebook.com/esonofm, tienen el evento, entren y voten el video de la banda que más les copa. Viejos Conocidos, lo que estamos escuchando se llama No Puedo, se formaron en el año 2006 en el barrio de Tablada, acá nomás. Tenemos a Gastón Casola en voz, a Sebastián Córdoba en guitarra, a Gabriel Rampinini en batería, Eduardo Carril en bajo y Jonathan Antes en guitarra. Los pueden encontrar en Facebook, www.facebook.com/viejos.conocidos. Desde el Facebook, la verdad que es mucho más fácil hasta de encontrar la página y todos los datos, sí, ¿viste? Sí, porque ahí ya tenés todo. Tipeás, por más que no estén, tipeás, poner Viejos Conocidos, pum, los tipos aparecen. Está buenísimo el Facebook. Es mucho más eficaz para mí que las páginas web. Para mí, ¿eh? O sea, sí, para mí, no, para con respecto a las bandas. Pero porque siempre andan actualizando, están siempre actualizados. O sea, pero tienen que estar. Sí, obvio. Bien armado el Facebook, si no. No, si está armado como el Tuje no sirve, chicos. Bueno, ahí escuchamos un poquito, estuvimos picando las bandas, las 8 bandas. Volvemos a repetir, ganadores del mes de abril, Trasgu. Mes de mayo, Última Caída. Mes de junio, Postal. Mes de julio, Sirio. Agosto, ONAF. Septiembre, Edén de Cristal. Octubre, La Yumba. Y noviembre, Viejos Conocidos. Entrando a www.facebook.com/esonofm, tienen el evento. Y a votar, se ha dicho, hasta el 31 de diciembre tienen tiempo. Trasgu ya empezó. ¿Ya estamos? Sí, Trasgu ya empezó a hacerlo. A ver, voy a entrar. Está bien, porque recién arrancó. Yo dije, a las 23 arrancamos. Son 23.42 y terminé. Ya tienen comentarios y todo. Viejos Conocidos también, ojo. Ya arrancaron, sí. Bueno, mucha suerte para todos, chicos. Recuerden que se ganan un año entero de difusión, que para las bandas está bueno. Y para la gente que vota, entren al evento y escuchen las otras bandas, porque la verdad que valen la pena. Bueno, vamos a ir una tandita y volvemos. FM Freeway 97 recomienda. Hola amigos, oyentes de la Freeway, les habla Patrick, guitarra y voz de Smitten. Los quiero invitar el domingo 16 de diciembre, donde vamos a festejar los 15 años de esta querida radio y amigos de muchos años. Vamos a estar tocando con Smitten, así que los invitamos el domingo 16 de diciembre en la UGC, ahí en Aedo, en el túnel. Los esperamos. Años de la Freeway, vamos a tocar, vamos a hacer un show, radio en vivo, muestras de arte, fotografía, muchas actividades, así que los esperamos a todos el domingo 16 a partir de las 16 horas. Nos vemos ahí. Freeway 97, frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Eso no. No. 23.44 en toda la República Argentina. Estamos escuchando un poco a Ciro, porque la voz es de Ciro. La voz es la voz de Ciro, sí. ¿Qué onda? Che, antes que me olvide, quiero... Viste que yo hace un rato saludé al Pollo Barsky. Sí. Lo voy a saludar de nuevo porque no escuchó. Wow, bueno, chao, chabón, perdiste. Que soy un garca porque no lo saludé. Está en Tokio laburando allá. Garca, sé que no nos escucha, disculpame. No, está escuchando, pero parece que allá en Tokio hay cosas que se censuran, viste, que como que no. No sé, no llegan. No sale. No sale, allá no sale. Así que. Pero sí lo saludé, ¿no? Y lo vuelvo a saludar. Porque esto queda grabado y yo, viste, bueno. No sé. Después subirle el pedacito. Lo que tenemos de cortina entonces, ahora, una vez pasado todo este momento, digamos. Emotivo. De emotivo de amistad. Es a Ciro y los persas, se viene el 27. El disco, viste que todo el mundo ve en la calle el afiche negro que dice Ciro 27. No, yo no lo vi. Es un corpiño en los ojos. De Alicia. Escúchame. 13, 14. Te va a salir caro todo esto que estás haciendo. No pasa nada, no pasa nada. No sé, pero 13. La otra ya está, te tiene montada arriba un ovario. Oh, por favor. 13, 14. Luna Park. Nueva función el sábado 15 de diciembre, el Luna Park. Ciro presenta este disco. Lo estuve escuchando un poquito, está bueno el disco. ¿Vale? Es raro que no lo presentó el 27. Tiene un temita con Charlie, viste, que compuso con Charlie, un tanguito, ahí como un bonus track. Después tiene algunas cositas. Bueno, nada, el estilo bien Ciro, viste. No sale de eso, la verdad, no sorprende tampoco el disco. Tiene algo de un poquito de música rioplatense. Uruguayo candombeira, un poquito de rock, un poquito de acá, un poquito de allá. El próximo pomelo de rock. Es el próximo pomelo. El estilo indeleble de Ciro se mantiene en este nuevo disco, así que tampoco es nada nuevo, pero el disco está bueno, la banda suena muy bien. Así que, bueno, ya dicho esto, las fechas de Ciro, que va a estar presentando entonces 13, 14, ya están agotados, 15 de diciembre. La nueva fecha de Ciro para presentar 27. Bueno, muy bien, ¿eh? Igual, ¿eh? Este disco, sí, claro. Tres Luna Park. Muy bien. Tres Luna Park, la voz. Muy bueno, es muy bueno. Así que bien. Che, ¿cuánta gente entra en el Luna Park? Siete. Siete, ocho, ¿no? Por ahí. ¿Sí? Sí. ¿Cuánta gente hubo en el Personal Fest? No sé, yo no fui. Por ejemplo. Y depende del Personal de... Fest. No, no sé, ¿cuánto, ahí en ese día cuánta gente había, por ejemplo, viendo a Sónico? Sí. ¿10.000? ¿20.000? 20.000, Para mí que sí. Puede ser. 20.000. Sí, 20.000 puede ser. Sí. Había mucha gente. Estaba hasta las pelotas. No, me sorprendió mucho esta banda Kings of Leon. Of Leon. No, me sorprendió mucho la convocatoria, primero. La banda está buena, pero no sabía que la escuchaba tanta gente acá. Sí, no, está muy buena la banda. Así que... Sí, ¿qué mierda son? ¿Qué mierda son? ¿Quién? Este. ¿Vos? El más... Ah, pará, ahora que me acuerdo. La foto de Airbag. Estuviste de cocada, ¿no? Ay, no, las pendejas cómo gritan con Airbag, chicos. No, te dejan el tímpano. Peor que estar al lado del equipo del bajista. Por decirte una cosa. Es terrible, terrible. Muchas pendejas. Viste que daban globitos en el Personal Fest. ¿Ah, sí? Daban globitos que estaban, viste, invitados con Helio porque quedaban topa arriba. Sí. Después lo soltaban algunos. Habían globos en el aire. No sé si alguno prestó atención que fue el Personal Fest. Interesante el tema de los baños, ¿no? Iluminados con colores, con los colores de personal, los baños químicos. Sí. Bueno, de todos modos, un festival de rock con poco rock, digamos. Muy glamoroso el asunto. Muy glamoroso, todo como muy, viste, estos stands, así, de personal, club personal. Hacete masajes acá, sacate una foto por allá. Como, está el boludo. Ah, sí, habían un par de boludos sentados y haciéndose masajes. Sí. Qué poco rock ir a hacerse masaje. Y estaban, ¿no? Que estaban los sillones masajeadores y no. Sí, la gente va. Les copa. Todo eso. Claro, me copa. Qué boludo. Así que bueno, nada, un festival con mucho glamour, poco rock. Pero también tiene esas cosas, esos detalles, viste, de esas bandas que 4 de la tarde dieron puerta y a las 4 de la tarde empezó a tocar una banda. Ah, contá eso. En el escenario final del Personal Fest, con lo cual tocó para 4 personas. Sí, para ellos y los dos asistentes que estaban abajo. De 4 a 4 y media. A las 4 y media empezó a tocar la segunda banda. Los 4 que lo estaban viendo de la primera banda se fueron porque se ve que eran amigos de la primera banda. Y tocó para nadie. Para nadie, realmente para nadie. Pará, en ese momento, o me siento en el escenario y miro a la nada, o toco. Estos tocaban como si estuviese, hubiera 1000 personas adelante. Está bien, bueno, pero está bien. Y de momento cayó una hilera de como de 20, 30 pibes, todos esos de seguridad, viste, que le dan la chaqueta y los meten ahí abajo del sol desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Hacía un calor el sábado. Y olvidate que ni un vaso de agua, ¿eh? Olvidate, eso no está previsto. Personal Fest, no, eso, cosa. Claro, personal prevé otras cosas, pero el agua para los pibes no. O sea, cagadísimos de calor. Prevé el hidrolú para el baño químico. Vestido de negro. Y eran los pibes que aplaudían a la banda que estaba tocando, en realidad. Pero bueno, nada. Babasónico, entonces, y King of Leon para ahí el día sábado. Sí, bueno, habla de Juanse también, que estuviste ahí haciéndole lucecita, bueno, piripipi. Juanse un poquito tocó ahí, cerró el escenario, Juanse de atrás. ¿Te acordás lo que dijo? No. ¿Qué, pomelió? No, que dijo de los que estaban atrás tocando en el otro escenario. ¿Cómo fue lo que dijo? No sé, que le molestaba a la gente que caminaba por ahí. Me está molestando a la gente que camina por el costado. Había gente que caminaba, porque ahí estaban los sillones que te masajeaban, estaban los baños. Y era, lógicamente, lo que conectaba con los otros escenarios. Era como un pasillo donde caminaba gente. Y el tipo le jodía que esté tocando en otro escenario atrás. Todo mal, ¿viste? Igual dijo, bueno, no quise decir eso, pero bueno. Se cagó de risa un rato. Se arrepintió. Igual es un capo, Juanse, ¿eh? Sí. Y después, bueno, antes de eso, Airbag. En ese escenario también estuvo Erika García. ¿Cómo anda, Erika? Con las patas. No sé. Positiva. No la vi, Erika García. Y también tocó, bueno, él mató a un policía motorizado. En el segundo escenario. Bueno, y ahí andábamos. Mucha gente, a la noche sí, mucha gente. Realmente cuando ya el sol empezó a dejarnos un poco más tranquilos a todos. El segundo día, Ilia Curiaki y Ande Valderramas. La ausencia de Fiona. La ausencia de Fiona. Con la perra. Con la perra, que esperemos que se ponga bien. Así que. Molotov. Molotov. También estuvo ahí. La gente de Soja. Que se vio beneficiada por la ausencia. Claro, de obvio. Fiona Apple. Le vino re quedó, bien. Claro, quedó. Subió. No tengo a Soja. ¿Qué? Subió en la grilla. Así que. Bueno. Un festival concheto. Sí, bueno, un festival concheto. Estuvo bueno igual. Estuvo bien. Estuvo bien, pero con mucho glamour. Con mucho glamour. Mucha promotora dando vuelta, cosas que sí, no tiene sí. mucho que ver con el rock eso. Pero bueno, capaz no tenemos que un poco. Y vi un par en tacos, Vi un par de minitas en tacos. En la viendo los shows. Sí, me las he cruzado. Yo andaba con la cámara piripipi de acá para allá. Claro. Y me las he cruzado y las miraba, ¿viste? En calzas. Con calzas de leopardo, la panza al aire y unos tacos que parecían zanco. Digo, ¿esta piba de dónde viene y dónde va? Bueno, eso me pasó el sábado también. ¿No estás incómoda? Está bien, cada uno que se ponga lo que se le cante, pero ¿no estás incómoda si vas a un recital así? No sé, porque tendríamos que preguntar a la que estaba en el auditorio este también. Ah, ¿de dos? ¿Qué? ¿Apareció otra? Sí, había tres. Había tres. ¿Y eran amigas las tres? No sé. Capaz se pusieron de acuerdo para no pasar vergüenza. Ponele. Porque las minas suelen hacer esas cosas. ¿A dónde fue eso? En auditorio este. En auditorio este. ¿Cómo terminaron? ¿De Personal Fest al auditorio este? Por las chicas que van a los recitales en tacos. ¿Vos fuiste a la presentación del disco de La Marimba? Exacto. De La Marimba. Claro. ¿Y estuvo bueno? Sí, estuvo muy bueno. No, me llamó la atención ese detalle. Las tres chicas de taco. ¿Hubo gente, no? Sí. Bueno. Hubo bastante gente. Bueno, eso pasó más o menos en el Personal Fest. Ilia Curiaki tocó el día domingo como una de las bandas centrales. Y este fue quizás, nosotros no lo tenemos en vivo, pero este fue uno de los momentos más emotivos. Más emotivos, porque pasaron fotos del flaco y porque hablaron un poco del flaco. Porque justamente es la canción Águila Amarilla que el dúo le dedica al flaco Spinetta, al padre, bueno, de así Dante. Que, de padre de Dante. Así que esa es la canción que vamos a escuchar para cerrar un poquito el bloque. Alguien llegó a la luz, alguien quitó el vendaje. Te he visto resurgir, usar toda tu fuerza. Llorar, luchar, seguir, mostrar tu fortaleza. Caminar el camino sin importar la distancia. Nada me detendrá, escucha mi alabanza. Tu latido a lo lejos se expande en el espacio. Una melodía se recuesta en tu regazo. Soñé contigo entre árboles y estrellas, junto a un racimo de tus sonrisas más bellas. Padre mío, que estás en el cielo, llegado el momento, te abrazaré de nuevo. Un águila amarilla de su lágrima salió volando, trazando con polvo de oro el cielo del cual te hablo. De pronto solo queda niebla. No veo y aún te siento cerca. Voy a andar y seguir y no frenar. A bordo de este barco de los sentimientos que no me atraviesa los acontecimientos. Te miento si te digo que por momentos siento ganas de fundirme en un abrazo con el viento. Llegó el silencio y se llevó tus manos, pero tu corazón late en los que te amamos. Te amo porque inventaste el amor. Y es tanto tu amor que te volviste canción. Suena para siempre, sueño en tus paisajes. Sueño tu mirada en lo que queda de este viaje. Tras el árbol del incierto algo late en lo salvaje. Sé que estás conmigo y puedo consolarme. Miro para arriba, sano mis heridas. Somos los guerreros en la cima de esta vida. De pronto solo queda niebla. Veo y aún te siento cerca. cerca. Es tiempo de andar y seguir y no frenar. Es tiempo de amar, de creer en algo más. Se lo dedicamos a Amparo este tema, que no escuchó nada del disco de Ilia, así que ahí tenés un temita bastante profundo y bastante espiritual dedicado al flaco Spinetta. Bueno, tenemos muchos saludos a la gente de Miami, tenemos saludos a Alicia que se anda quejando por ahí como siempre, a Nahuel que está en Bariloche. ¿Vos tenés saludos? Sí, lo saludo de vuelta al pollo por lado que lo haya escuchado. Saludos para Ari. Ari nos había pedido un tema de Foo Fighters, se lo vamos a pasar el miércoles que viene. Saludos para Pablo Samar, que está siempre con nosotros. Saludos para, bueno, Juanjo, capaz que te llamamos para que vengas de plomo. Sí, claro. Capaz. Para el Tecla, gracias por, bueno, nada. Por gracias por nada, porque es una cosa. Saludos para Diego Hernández, para Nando Araujo, que anduvo ahí, a la gente de Viejos Conocidos que nos están charlando también. Bueno, saludos para todos, voten a las bandas, tienen tiempo hasta el 31 de diciembre, nos vamos a retirar, los dejamos con Tren Negro. Gracias Maguito por haber venido y por no haber faltado como el miércoles pasado. Gracias Neto por venir siempre. Y por no abandonarnos. Gracias Memo por tu colaboración como todos los miércoles de hace dos temporadas. Lo dejamos con Tren Negro. Chao. Creo que ahora sale un vinito, ¿o no? Sí, a mí me encanta. Me da unas ganas de tomarme un vinito. Bueno, lo tomamos. Hasta mañana. Que disfrute. En instantes, Tren Negro. Servicio Telam para la radio. Los argentinos son los verdaderos dueños del 51% de YPF. Lo dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al encabezar en el predio de Tecnópolis la inauguración de la primera Expo Industria Petróleo y Gas organizada por YPF. Cristina aseguró que reincorporar a la petrolera significó recuperar un instrumento estratégico, dado que Argentina era el único país de Latinoamérica que no manejaba un sector clave como el sector energético. Los 40 millones de argentinos son los verdaderos titulares de ese 51% de yacimientos petrolíferos fiscales. Quien temporalmente ejerce la primera magistratura del país es obviamente también temporalmente quien determina, pero que quede claro, es la recuperación del Estado de un instrumento estratégico. Recuperar yacimientos petrolíferos fiscales ha sido una causa nacional. Delitos de lesa humanidad, Tucumán. Se reanuda la mega causa y continúan los testimonios. La mega causa Arsenal Miguel de Ascuénaga y la Jefatura de Policía se reanudará hoy jueves con la novena jornada en la que se escucharán testimonios de algunos de los casi 600 testigos. Entre los imputados se encuentran el sacerdote José Mijalchik y el escribano Juan Carlos Benedicto. Es la primera vez que un religioso y civiles se sientan en el banco de los acusados por crímenes cometidos en Tucumán. Tucumán durante la dictadura cívico-militar. Los metrodelegados levantaron el paro. Los trabajadores del subte y el premetro decidieron suspender la medida de fuerza que iba a afectar el servicio en el día de hoy con paros escalonados. Fue luego de ser citados nuevamente por la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad para una nueva audiencia con la empresa Metrovías. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro busca soluciones a la paritaria del sector, en la que reclaman un aumento salarial y mejoras laborales. Para el diario británico The Guardian, los fondos buitre atacan a nuestro país por su crecimiento económico. La nota titulada señala que esto demuestra que la vida continúa después de un default y que la austeridad no es la mejor manera de superar una crisis. El artículo agrega que estas son lecciones que asustan a los mercados financieros y a sus aliados en el sistema judicial, porque existe la preocupación de que otros países podrían tratar de seguir este ejemplo. De esta manera, el diario se refirió a los fondos buitre que lograron un embargo sobre la fragata Libertad y las agencias de calificación que bajaron la categoría de los bonos argentinos. Servicio Telam para la radio. Freeway 97.